Aquí comienza Libre Directo Talavera, el programa de deportes de Hoy Radio. No suelo empezar hablando del deporte nacional, me refiero en esta introducción, pero ayer nada más poner la radio me llega la noticia que el entorno de Cristiano Ronaldo ha filtrado a la prensa que el futbolista portugués exige cobrar lo mismo, cobrar lo mismo que Messi o Neymar, que le hace daño a su orgullo y a su imagen, que siendo, él mismo se lo califica, como el mejor jugador del mundo, tiene el deber de cobrar lo mismo que el futbolista del Barça o que el futbolista del Paris Saint-Germain. Pero no solo se queda ahí. Asegura CR7, que si el, o por lo menos su entorno, que si el Real Madrid no se lo da, se va al final de la temporada. Una vez más. A lo que yo pienso. Está ahora mismo CR7 pensando en su bolsillo cuando el Real Madrid va cuarto en Liga. A 19 puntos del FC Barcelona, que es el líder, y con un PSG esperando con el cuchillo entre los dientes en los octavos de final de la Champions League. Pero como siempre, creo yo que se equivoca, que no es el momento de pedirlo, y veremos a ver si esto no le pasa factura el próximo partido en el Bernabéu. Pero como siempre, y como dice mi padre mucho, la pela es la pela. Y así está el patio. No me queda otra que decirte: enganchate a Libre Directo Talavera Deportes en Oiz Radio en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Empezamos. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes y bienvenidos a Libre Directo Talavera Deportes. Bienvenidos a Oiz Radio en el 95.0 de la FM y a www.libredirectotalavera.es. Es que tenía que decirlo, si no lo decía reventaba lo de Cristiano Ronaldo. Ayer cuando me subo al coche pongo las noticias de una conocida radio nacional con un conocido periodista nacional y lo dicen, yo o sea, no me puedo creer. Es como si en el Club Deportivo Toledo, y hablo de la categoría en la que por ejemplo está el Club de Fútbol Talavera, llega un jugador, quien sea, Echaide, me da igual quien sea, y diga no, yo es que como soy el mejor jugador de segunda B, tengo que cobrar más. Si vas en puestos de descenso, ¿qué vas a pedir? Corre y déjate el culo y ya luego hablas. Pero bueno, en fin, es que lo de Cristiano Ronaldo es superior a mis fuerzas. Y mira que es un jugador que me gusta mucho, ¿eh? Pero venga, que de lo que tenemos que hablar no es de Cristiano Ronaldo, aunque podríamos hablar largo y tendido de CR7. Un día haremos un debate, nos lo daremos aquí a los estudios centrales de la Organización Impulsora del Discapacitado y hablaremos de ello. Pero hoy de lo que toca es hablar de tiempo de cuidarse. Hoy hablamos de vosotras, aquellas mujeres que estáis embarazadas y que vais a esperar un bebé dentro de poquito, para recomendaros qué deporte es lo que podéis hacer entre hoy y el próximo miércoles. Eso será en el bloque 1 del programa. En el bloque número 2 del programa tenemos que hablar de categoría juvenil nacional de fútbol, concretamente del grupo decimoquinto, en el que tenemos inmerso a dos equipos, al Club de Fútbol Talavera y al FD Talavera. Ninguno de los dos había ganado. Sí, el Club de Fútbol Talavera sí que ha conseguido la victoria por 1-0 frente al Atlético Puerto Llano. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, y es que sabe, y ese es un rompecabezas. Mientras que el otro equipo, el FD Talavera, pues sí que ha conseguido empatar frente a lo de los Tuletum. Precisamente con el entrenador del FD Talavera es con el que vamos a hablar. Vamos a hablar con David Gómez, así que eso será en el bloque número 2 de programa. Para que te acuerdes si no estás conmigo, despacito, quiero desnudarte a En el bloque número 3 del programa ya sabes que despedimos de la mano de los mejores, y los mejores en los que apuestas deportivas se refieren se llaman jokerbet.es, en la Avenida del Príncipe 16 y en la Avenida Francisco Aguirre número 200. Y en esta portada, pues ya lo sabes, un poquito de principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17, la noticia del día que te la trae Bora Formación. Y lo dicho, que nosotros pues vamos a estar hasta un poquito más de las 3 menos 20 de la tarde. Así que ya sabes, que bienvenido, bienvenida, que lo dicho, que se lo pase usted bien y que aquí solamente hablamos de lo que nos gusta. ¿Y qué nos gusta, Sergio? Deporte. Pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos pegando, poquito a poquito. Esa es mi boca, los lugares favoritos, favoritos, favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos pegando, poquito a poquito. Es la hora de Moca Café. Todas las noticias destacadas del deporte nacional e internacional te las trae Moca Café. Sintonía, de las principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque, número 17. Y es que ya lo sabes, que con Moca Café tienes los mejores desayunos, las mejores raciones, los mejores aperitivos, los mejores bocatas gigantes, como para dos raciones, cubos de botellines, 5 de Estrella Galicia por 5 euros, o 6 por 6 euros, como quieras, a euro el botellín. Lo tienes todo en Moca Café, en la calle Capitán Luque, número 17. Hoy comienza la ida de los cuartos de final de Copa del Rey con 3 partidos. A las 7 con el Atlético de Madrid-Sevilla en el Wanda, y a esa misma hora en Mestalla el Valencia contra el Alavés. A las 9 es turno para el Español contra el Barcelona. Mañana le tocará al Real Madrid contra el Leganés. Tenemos que hablar de baloncesto, y es que ayer lo decíamos, que teníamos protagonismo español en las dos principales ligas europeas. Si hablamos de la Euroliga, el derbi español entre el Valencia y el Barça cayó del lado valenciano por un resultado de 81-76, mientras que en la Eurocup el Gran Canaria venció por 86-108 al Galatasaray. Pues hoy, el otro derbi español en la Euroliga, el Real Madrid contra el Baskonia, será a las 9 menos cuarto, y a esa misma hora el Olimpia Milán contra el Unicaja. Un dato solo de balonmano antes de ir con el Dakar. España juega hoy su tercer partido del europeo a las 8 y media frente a Dinamarca. Ayer, eso es el dato de balonmano, ayer Carlos Sainz volvió a perder 13 minutos con Peter Hansel, el que le dicen Messier Dakar, que está desatado y venció en una etapa caótica. A pesar de ello, Carlos Sainz fue tercero en esa etapa y sigue líder con 50 minutos de ventaja sobre Peter Hansel. Hoy es la última etapa complicada de este Dakar, según dicen los expertos, con lo que tendrá que lidiar Carlos Sainz con un final muy parecido al de la etapa de ayer. Después de la locura de etapa en motos, Joan Barrera se ha colocado segundo, pero a 39 minutos del líder, mientras que Gerard Farrés, que ayer fue segundo en la locura, ha ascendido hasta la cuarta posición. Es que más de la mitad del pelotón de las motos se perdió. Y terminamos hablando de tenis y de los resultados que de momento conocemos en lo que se refiere a los españoles y a los principales jugadores. Carla Suárez está jugando con Timea Babos en este momento. Rafa Nadal ha ganado a Leonardo Mayer y jugará en tercera ronda contra De Zumujur. Pablo Carreño ha ganado ante la retirada de Gilles Simon y jugará contra Müller. También tenemos en marcha el cuadro de dobles, con mucha representación española que va pasando de ronda. Por ejemplo, Granollers y Fognini, Feliciano López y Mar López, Pablo Carreño y Guillermo García López, Pablo Andújar y Albert Ramos, mientras que en dobles femenino tenemos una pareja y media, Lara Arruabarrena y Arantxa Parra, que jugarán en primera ronda contra Ostapenko y, ojito al nombre, y Pavlyuchenkova, y María José Martínez, que jugó con Klepak y perdió en esta primera ronda. Venga,

¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias, un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de Hoy Radio. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Bueno, pues aquí seguimos en Libre Directo Talavera Deportes en Hoy Radio en el 95.0 de la FM y a través de www.libredirectotalavera.es. Ya sabes que estamos a miércoles, por lo tanto tenemos una nueva edición de Tiempo de Cuidarse. Lo hacemos de la mano de nuestro amigo Álvaro Corrochano, al que ya tenemos aquí en los estudios centrales de Hoy Radio, en la organización impulsora del discapacitado, en el polígono industrial de Torre Hierro, en la calle La Cerámica número 255. Ya se ha venido hasta aquí. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vos? Décimo programa, amigo. Décimo programa. Y vamos a hablar hoy, por lo que me has podido comentar, de un tema que a mí me gusta mucho. También porque me ha pillado muy de cerca, no en mis propias carnes, pero sí en las carnes de mi señora. Y la verdad es que me gusta mucho. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del entrenamiento y de su importancia durante el embarazo. ¿Te parece? Me parece un tema, la verdad es que muy interesante, porque ahí son muchas las mujeres embarazadas que no saben qué ejercicios pueden hacer. Y la verdad es que es una duda muy interesante, porque ya, insisto, yo hace 3 años lo pasé con mi novia, que no sabía lo que podía hacer, no sabía qué ejercicios podía hacer, porque, por ejemplo, ella practicaba mucho spinning, sí, y no sabía si el spinning lo podía hacer o no. Pero vamos, luego he visto mujeres embarazadísimas. Totalmente. Que sí que lo han hecho. Con lo cual, tan malo no será, ¿no? Pues eso lo dejo en tus manos, así que venga, genial, cuando tú quieras. Perfecto, pues mira, en este tema existe además la creencia popular de tratar a la mujer como una enferma, ¿no? Como una enferma convaleciente. Oye, mira, no te muevas mucho, ten cuidado, a ver si vas a tener problemas y demás, ¿no? Sin lugar a dudas, pues ha dejado ya de ser un mito, y a día de hoy existe muchísima evidencia de que el ejercicio físico es muy importante, no solo en la salud de la propia madre, sino del bebé, ¿no? De hecho, como ya te digo, hay suficiente evidencia de que a día de hoy el ejercicio es mucho más beneficioso que perjudicial. Y es que la inactividad física sí que es peligrosa, no tanto el ejercicio en sí, ¿no? De hecho, normalmente, cuando hemos querido ser activos, en este caso las mujeres, durante el embarazo, se han centrado principalmente en actividades de bajo impacto y muy sencillitas, tipo, bueno, a lo mejor algo de natación, nadar, caminar, montar en la bici, o en su caso en la elíptica, que a lo mejor no tienes que estar sentado, ¿no? Y bueno, la realidad es que esto va cambiando, como es lógico, y a día de hoy se sabe que el entrenamiento de fuerza, con pesas o con máquinas guiadas o con tu propio cuerpo, entrenamiento de suspensión con TRX, por ejemplo, es muy, muy interesante, ¿vale? Y quedémonos con esta frase que ya lo he dicho antes. No es que el ejercicio sea beneficioso, sino que la inactividad física sí que tiene riesgos. Con lo cual, todo lo que sea movernos, especialmente en el último mes de embarazo, que se aconseja andar muchísimo para que el bebé se coloque en una posición óptima, Es lo ideal. Entonces, a partir de ahí, la realidad es que tendríamos que movernos mucho para no enfermar, ¿vale? Al final, el ejercicio físico es el mejor protector, esto ya lo sabemos, lo hemos hablado en otros programas, y la mujer embarazada no va a ser menos, ¿no? Y bueno, si encima, no solo la mujer embarazada tiene beneficios más allá de la estética, de que gane menos peso, por ejemplo, que luego para quitarse esos kilos de más, pues bueno, cuesta un poquito. Y si encima nuestro bebé tiene mucha más salud, pues ¿qué más queremos, no? O sea, es un... Mejor que mejor. Efectivamente. Luego, por otro lado, como ya he dicho, el propio ejercicio ayuda al bebé a que se coloque mejor. A nivel práctico, ¿qué beneficios tiene esto? Cuando la mujer va a dar a luz, bueno, el parto va a ser muchísimo más fácil, va a ser menos doloroso. Seguramente pueda ser un parto natural y no precise de cesárea o de otras técnicas para facilitar el parto, digamos, en sí, ¿no? Y bueno, por otro lado, evidentemente todo esto hay que hacerlo supervisado, bien dosificado, bien prescrito, en función de el trimestre, se aconsejan unas cosas u otras y demás, ¿vale? Es importante que no sean autodidactas, ¿eh? Que es muy importante, porque insisto, es que en este tema, pues la verdad es que ahí estoy yo también muy bien puesto, muy bien preparado, muy bien informado. Sí. Siempre tiene que ser bajo supervisión. Y yo, por ejemplo, recuerdo pues de ir a un gimnasio de Talavera de la Reina, que no vamos a decir el nombre, y estuvo muy pendiente, ¿eh? La verdad es que estuvo muy pendiente en todo momento de mi novia, de lo que debía hacer, de lo que podía hacer, de lo que no podía hacer, porque es importantísimo. Genial, al final, si es así, pues bueno, me alegro mucho, porque es un tema delicado. El tema del embarazo es una situación muy especial, hay que tener conocimientos de ello, ¿vale? Y no es, venga, pues vamos a entrenar a una persona normal, que también necesita saber mucha información y cómo hacerlo, pero bueno, un colectivo como el embarazo, en este caso hay que cogerlo con pinzas, y sobre todo ahí tenemos que tener en cuenta qué no debemos hacer. Si sé lo que no debo hacer, tengo muchísimo recorrido ganado, ¿no? Entonces, en eso tenemos que tener en cuenta. Y bueno, aunque ya te digo, siempre ha sido como, cuidado con esto, embarazada, no te muevas. O sea, la realidad es abrumadora y es esa, que a día de hoy se sabe que cuanto más te muevas, mucho mejor, por tu salud y por la de tu hijo. Es decir, que si ya desde pequeño... todo lo que al final hace la madre, todo lo que come, todo lo que piensa, realmente se traslada al bebé, como no podría ser de otra manera, ¿no? Entonces, si la madre además ya era activa antes del embarazo, que lo siga siendo, siempre no haya una causa que lo impida durante el embarazo, y evidentemente esa madre lo va a hacer después del embarazo, y no solo eso, sino que va a inculcar una serie de hábitos en el futuro a su bebé que van a hacer. De ahí la importancia de, oye, que no es esto... Hay muchísimas madres incluso que empiezan a ganar peso y dicen, ostras, tengo que hacer algo, ¿no? Es que a lo mejor lo tenías que haber hecho antes, y a lo mejor en ese momento tampoco te puedes poner a hacer locuras ni nada del otro mundo, porque ahí sí que puede aparecer un riesgo, ¿vale? Sí, porque además tampoco puedes hacer una dieta súper estricta, porque claro, el bebé necesita de unos nutrientes y de unos... Energía, exactamente. Entonces sí, ahí hay que tener muchísimo cuidado, no solo con el ejercicio, sino con la propia alimentación. Tanto... antes de que el bebé nazca, como durante el embarazo, como después. Es decir, esto no es, venga, hoy me cuido, mañana no, pasado sí, ¿vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todo esto, ¿no? Y bueno, la realidad es esa, ¿no? Mira, para dar algunas nociones muy básicas, así para empezar, todo esto, ya te digo, que está sujeto a modificaciones según la persona, ¿vale? Por supuesto. Si una mujer, por ejemplo, imagínate... hace deportes todos los días, entrena fuerza, entrena cardio, vamos a poner 5 días en semana, pues seguramente ese nivel que tenga no le va a mantener al 100%, pero puede mantener ese ritmo de entrenar 3, 4, 5 días, bajando un poquito la intensidad, controlando la técnica, los descansos y demás, ¿vale? Es verdad que si es una persona que, por ejemplo, no ha hecho deporte en su vida, hay que tener más cuidado, ¿vale? Quizás actividades más sencillitas le pueden venir bien, incluso a día de hoy, como he dicho antes, el entrenamiento de fuerza es súper importante. O sea, no solo para corregir esos posibles cambios morfológicos y estructurales, es decir, por ejemplo, el adelantamiento de hombros, dolores de espalda, acortamiento, musculatura sobreactivada, por todo lo que acontece durante el embarazo. No solo para eso es bueno el ejercicio, sino para evitar una ganancia de peso que luego, claro, te va a costar perderlo un poco. Y evidentemente, bueno, los límites normales, fisiológicos, digamos, ganar 10 o 12 kilos es lo ideal, ¿vale? Muy por encima, bueno, no es que sea peligroso, pero bueno, va a ser peor para la madre, ¿vale? Sobre todo para luego quitárselo. pero bueno, más o menos quedarnos un poco en esa idea. Y ya te digo, tampoco hablar de generalizaciones. Yo diría, si una mamá lo está escuchando y está esperando un bebé, que se moviera todo lo que pueda, ¿vale? Hay sobre todo en esta época, ¿no?, en la que absolutamente todos vamos con un pulsómetro, todos los que practican deporte con regularidad, hablo de con regularidad, todos vamos con un pulsómetro, todos se controlan muchísimo las pulsaciones, ¿no? Y es algo en lo que por lo menos a nosotros la experiencia propia nos dice, es tenía que mirar mucho las pulsaciones, no podía entrar en esa zona roja de no me sale a mí la sí, digamos palabra. De alarma o de peligro, entre comillas. Me refiero en el que es que no me sale la palabra, ahora lo diré, cuando me salga, vale, lo diré, pero no te preocupes. En el que el agotamiento sea excesivo y que el corazón vaya demasiado rápido, que eso puede perjudicar para el bebé. Sí, efectivamente, en este tipo de colectivos, como es el embarazo, es verdad que hay que tener herramientas de control de cómo se está anaeróbica, llevando a cabo. Zona anaeróbica. Anaeróbica, vale. Esa okay. La palabra. Fenomenal, vale. Bueno, anaeróbico, para hablar un poco de ello, se produce una situación metabólica cuando entramos, digamos, en una situación en la que falta un poquito de oxígeno. Es muy interesante esa situación, pero bueno, hay que saber cuándo, no, dónde, con qué sujetos y demás, ¿vale? Tiene muchos beneficios y muy interesantes. Pero te repito, en el embarazo, pues bueno, hay que cuidar eso y esos detalles. Y bueno, al final el profesional sabe cómo debería de hacerlo en este caso, ¿no? Pero más allá del tema de los pulsómetros, que creo que es muy interesante y yo en algún caso que he tenido lo he utilizado y lo hemos tenido en cuenta, por supuesto, también es importante que la propia mamá sepa escuchar en su cuerpo. Es decir, a lo mejor el pulsómetro me indica 180 pulsaciones, pero yo me encuentro bien. Pero a lo mejor es que el pulsómetro está dando más de las que debiera, ¿vale? Entonces, también una herramienta muy sencilla como es esa, oye, escucha tu cuerpo, ¿vale? O una escala de esfuerzo percibido que se suele utilizar, que es dime del 1 al 10 cuánto te está costando. Si a lo mejor es por encima de un 7 o un 8, pues a lo mejor tenemos que bajar la intensidad, ¿vale? Son herramientas que están validadas y que decir que pueden ser incluso tan o más objetivas que un pulsómetro, ¿vale? Uh-huh. Es decir, lo ideal es combinar varias, ¿vale? El pulsómetro, una escala de esfuerzo percibido, las propias sensaciones de la persona. Es decir, a mí me gusta mucho, oye, ¿qué tal te sientes? ¿Cómo lo ves? Bien, pues mira, me cuesta un poco, vale, vamos a bajar un poquito, ¿vale? Entonces, por supuesto, el entrenamiento está basado en números, está prescrito en base a unos ejercicios, a unos estímulos, pero no debemos olvidarnos que estamos entrenando a una persona y cuando estamos entrenando a una persona tenemos que tener en cuenta sus sensaciones, ¿sí? Eso uh-huh. Es súper importante, ¿vale? Bien, por otro lado, no solo es importante los hábitos saludables durante el propio embarazo, sino después, ¿vale? O sea, hay un fenómeno muy común que se llama la famosa diastasis, no sé si te suena, David. Uh-huh. Es como, digamos, que la barriga se expande y luego, bueno, se queda flácida, pierde la forma y demás, ¿no? Esto es muy típico, pero bueno, sabemos que llevando una buena alimentación, unos buenos hábitos, haciendo ejercicio físico de manera regular, esto se puede revertir, incluso no producirse, ¿vale? Normalmente se suele producir a la última fase del embarazo y luego incluso a nivel estético, pues bueno, también tiene sus inconvenientes y sus problemas, ¿no? La realidad es que un parto natural evita incluso esa diastasis, que puede pasar, sí, pero sabemos que un parto natural favorecido y potenciado por hacer ejercicio, por cuidarme y demás, pues te va a evitar eso. Es decir, bueno, ¿por qué no? Si ya sabemos esto, vamos a intentar prevenir. Si yo quiero evitar este problema, que es muy común, le pasa a mucha gente, pues bueno, vamos a intentar cuidarnos, vamos a intentar hacer bien las cosas, que luego puede pasar, como todo, David, evidentemente, ¿vale? Pero bueno, uh-huh. Si yo tengo mi mano y tengo alguna herramienta y bueno, cosas que puedo hacer que me van a mejorar, pues bueno, vamos a intentar bueno, utilizarlo a nuestro favor, ¿no? Luego, otra cosa importante es, siempre nos centramos en comprar el carrito al bebé, en comprarle la mejor ropa, en pintar su habitación preciosa, en comprarle el peluche más grande, pero se nos olvida una cosa, es decir, ¿dónde vamos a dar a luz? ¿De qué manera vamos a dar a luz? ¿Qué método vamos a utilizar? Es decir, eso es mucho más relevante, créeme, que comprarle el carrito más bonito con su nombre. Es decir, para mí hay cosas más importantes y cosas urgentes, que de hecho hablaremos un poquito de ello, ¿vale? De qué es lo importante y qué es lo urgente, pero bueno, de manera muy breve es eso, es decir, vamos a centrarnos, oye, es mucho más importante decir, venga, ¿dónde voy a dar a luz? ¿Con quién? ¿Qué técnicas van a utilizar conmigo? ¿Qué técnicas quiero utilizar yo, siempre y cuando no haya inconveniente? Es decir, todas esas cosas son muy importantes y a tener más en cuenta que, ya te digo, que comprar el carrito más bonito, ¿no? Que es lo que siempre nos hemos estado centrando, ¿no? Y yo creo que es algo muy importante, ¿vale? Además que es verdad. Eso es. Y bueno, así para ir terminando, así como unos consejos y unas recomendaciones generales, serían las siguientes. Evidentemente, cuidarnos la alimentación, más que nunca, no solo la madre, sino también el padre. De hecho, cuando la madre va a dar a luz, que es lo ideal, la calidad de su alimentación va a determinar también la calidad de la leche. Uh-huh. Y por tanto, la calidad de los nutrientes que el niño adquiera, ¿vale? Con lo cual, la alimentación es muy importante antes, durante y después. Y si puede ser mantenerla durante toda la vida, pues mucho mejor, ¿vale? No quiere decir que con esto no entre pues los típicos antojo de un cachito de chocolate. Pero claro que puede, todo tiene cabida. Pero bueno, vamos a intentar en normas generales y cómo vas a hacerlo lo mejor posible, ¿vale? La alimentación, súper importante, como ya he dicho. La hidratación también, no menos importante, ¿vale? Beber mucho más agua. Sabemos que cuando se está gestando un bebé, las necesidades energéticas son mayores porque yo le tengo que dar de alimentar a mi futuro hijo, ¿no? Uh-huh. Más cositas, reducir el estrés, muy importante, ¿vale? Que normalmente yo evidentemente no voy a dar a luz nunca, creo, no, hombre, es complicado. Sería raro, ¿eh? Sería es complicado, pero bueno, seguramente me toque vivirlo de cerca con mi pareja, ojalá, ¿no? Y bueno, la realidad es esa, es una situación que también es compleja, que a nivel hormonal las mujeres pues tienen muchas fluctuaciones y entiendo que bueno, que hay periodos de más sensibilidad, que a lo mejor no pueden cortar bien, no pueden controlar bien ese estrés, ¿no? Entonces, intentar incluso utilizar herramientas como la respiración, la meditación, es decir, paseos por la naturaleza, cosas que realmente le puedan venir bien para reducir ese estrés. Y por otro lado, y ya voy terminando, la práctica de ejercicio físico sí puede ser mejor, si hago fuerza muchísimo mejor, y si no, pues moverme mucho, mucho, mucho, ¿vale? Y por último, mentalidad positiva, por supuesto, ¿vale? Es decir, tomarse las cosas bien, que al final, como ya hemos dicho en otros programas, todo va relacionado, ¿vale? Si mis emociones son positivas, si mis pensamientos son buenos, mis acciones van a ser buenas, mis conductas van a ser buenas, ¿vale? Entonces, al final es un círculo, vamos a intentar que sea virtuoso en lugar de vicioso, ¿sí? Y a partir de ahí, pues bueno, seguramente que todo el proceso va a ser mucho más agradable, si va a ser, parece, más bonito. Si sí. Te parece, la semana que viene lo que podemos hacer, porque nos vamos quedando sin tiempo. Genial. ¿Podemos hablar un poquito, entrar en más detalle de los ejercicios en los que serían, bueno, pues potencialmente, tengo la lengua un poquito tontorrona, potencialmente beneficiosos para las, vale, mujeres embarazadas? Sí, podemos, o sea, hablar un poquito más de ello. La semana que viene los deberes ya los tienes. Genial, pues de eso hablaremos la semana que viene entonces. En el undécimo programa. En el undécimo, ¿vale? Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ti, David, un fuerte abrazo a todos. Venga, nosotros lo que hacemos es publicidad a la vuelta. Seguimos con Libre Directo Talavera Deportes. Hablamos de la categoría juvenil nacional de fútbol, venga. Tío, estás echando fuego por la boca, qué evolución. Si quieres saber lo que de verdad es evolución, prueba la nueva Artisan de Domino's Pizza Talavera. Es la nueva pizza artesana con masa de aceitunas, deliciosa. También prueba nuestro come y bebe por solo 7,25 euros por persona, mínimo dos personas, y si quieres, hazlo premium por 2 euros más. Ven a la Avenida de la Constitución número 23 en Talavera de la Reina, o si lo prefieres, te lo llevamos. Llámanos al 925-990-741. Tu pizza, como esperabas, sin esperas, solo en Domino's Pizza Talavera. ¡Domino's Pizza! Si quieres que tu coche luzca brillante como si fuera nuevo, visita Automan en la primera planta del parking de Alfares, en la calle Alfares 28. Limpiamos tu coche por tan solo 11 euros y además tintamos lunas, desodorizamos tu coche con ozono y te hacemos una limpieza básica interior y exterior de tu vehículo. Pide tu cita en el teléfono 655-179-743 o en la primera planta del parking de Alfares, en la calle Alfares 28, en Talavera de la Reina. Y además te lo ponemos fácil, recogemos tu coche en tu centro de trabajo y te lo llevamos. No te lo pienses, tu lavado de coches se llama Automan. Estructuras Jorromi, empresa líder del sector en Talavera desde el año 1988. Todo en forjados, encofrados y estructuras. Seriedad, calidad y experiencia son nuestra seña de identidad. Pide presupuesto sin compromiso en el 687-574720. Estructuras Jorromi, empresa colaboradora con el Club de Fútbol Talavera de la Reina. La OIT quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra, los viernes la mega extra y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. El bote acumulado hoy miércoles 17 de enero es de 314.323 euros. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Libre Directo, el programa de deportes de OIT Radio, todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in. Bueno, pues aquí seguimos en Libre Directo Talavera Deportes en esta edición de miércoles, día 17 de enero del año 2018. Y tenemos que hablar de la categoría juvenil nacional, ¿eh? Una categoría en la que tenemos dos equipos implicados en ese grupo decimoquinto, que están por la parte media-baja de la tabla clasificatoria, pero confiamos en que en esta segunda vuelta de competición que ya se ha iniciado, pues tanto los dos equipos, tanto el Club de Fútbol Talavera como el FD Talavera Formación Deportiva, consigan salir de esa parte baja de la tabla clasificatoria. Hoy tenemos con nosotros al entrenador precisamente del FD Talavera Formación Deportiva, de su equipo juvenil, a David Gómez, conocidísimo en el mundo del fútbol, exjugador del Talavera Club de Fútbol, o sea que todo el mundo le conoce. Y vamos a saludarle, que tenemos al otro lado del hilo telefónico. David Gómez, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en OIT Radio, en Libre Directo Talavera Deportes, y bienvenido, ¿eh? Un placer. Gracias a vosotros, faltaría más. Cuéntanos un poquito, David, ¿cómo va este FD Talavera, que en esta jornada pasada ha conseguido rescatar un punto? Yo voy a decir que valioso, luego tú me dirás tu opinión en la cancha de los Toletum. Valioso por lo que es el punto en sí, ¿no? Luego al final de temporada te das cuenta que si a lo largo de la campaña has obtenido 8, 9, 10 empates, pues no dejan de ser 8, 9, 10 puntos, ¿no? Más para un equipo como nosotros, que efectivamente ahora mismo estamos en descenso, y bueno, hay que valorar el punto en su justa medida. Para mí no es bueno, porque luego hay que analizar efectivamente cómo se desarrolló el partido. Uh-huh. Y la verdad que estuvimos muchísimo tiempo con el 0-1, tuvimos dos, tres ocasiones bastante claras mano a mano con el portero que no supimos definir, y luego efectivamente, bueno, pues en una jugada yo creo que un poco de mala suerte, en un rechace frontal nos enganchan una semivolea ahí al borde de área que nos la meten al palo y nos empatan. La verdad que luego al final acabamos sufriendo, pero bueno, la verdad que fue un partido para habernos traído los tres puntos para casa, sí. David, de los últimos cinco partidos, tal y como podemos ver en la estadística de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, dos victorias y un empate, este último conseguido frente a lo del Toletum. Estos son los números que tiene que seguir el FD Talavera, tu equipo, para poder salir de esos puestos en los que tú has dicho que está el equipo, en esos puestos de descenso. Sí, además, si te das cuenta un poco la trayectoria de los últimos 7-8 partidos, encadenamos una dinámica y una racha bastante peligrosa, bastante mala, efectivamente, por eso estamos allá abajo, de 5 derrotas consecutivas, ¿vale? Sí. Una dinámica muy peligrosa, muy, bueno, pues muy difícil de cambiar. Y bueno, pues los chicos, la verdad que el último partido del año y el primero de este 2018, pues conseguimos sendas victorias. Y la verdad que yo creo que el equipo se ha mentalizado, ha cogido otra vez la confianza que tuvimos al principio de temporada. El equipo se ha hecho de alguna manera, pues mucho más seguro en la parte de atrás, está mostrando en líneas generales pues más fiabilidad, ¿no? Y la verdad que la dinámica esta de estas dos victorias seguidas y después del empate, como bien dices, pues nos ayuda a seguir sumando puntos, y esta es la línea efectivamente para salir de ahí. Esta es la línea que tiene que seguir el conjunto del FD Talavera. Oye, ¿cómo ves al Club de Fútbol Talavera, al otro equipo de la ciudad? Está en la zona media de la tabla clasificatoria gracias a esa victoria por 1-0 frente al Atlético Puertollano, pero tampoco está muy lejos. De hecho, habéis estado siempre, durante toda la temporada, habéis ido de la mano, tanto Talavera como FD Talavera. Sí, no, pero yo ya te digo, la victoria de aquí, el Club de Fútbol Talavera va a quedar tranquilamente en mitad de tabla. Yo creo que en una posición holgada. Talavera, no nos vamos a engañar, el Club de Fútbol Talavera pues tiene un montón de alternativas, tiene muchos futbolistas, muchísimas combinaciones, calidad, chicos que son muy válidos para esta categoría, que aunque es verdad que les costó adaptarse, pero bueno, al final que van a conseguir competir en esta categoría sin ningún tipo de problemas. El problema le tenemos nosotros porque bueno, esas alternativas, ese número de futbolistas, es el caballo nuestro de batalla este año, porque en ese sentido también tenemos muchas dificultades. Volviendo otra vez al FD Talavera, David, a tu equipo, este próximo fin de semana tenéis un partido, la verdad es que muy importante, ¿no? Porque visitáis uno de los equipos de vuestra liga, de los que están ahí cerquita, concretamente del Club Deportivo Yuncos, que está un puesto por encima vuestro, pero empatado a puntos, a esos 19 que llevan tanto Yuncos como FD Talavera, con lo que me imagino que a tus chavales durante esta semana de entrenamientos les estás diciendo que este partido es muy importante y hay que dejarlo todo, hay que dejarse todo en el campo para conseguir los 3 puntos. ¿Y sabes qué pasa, David? Que bueno, que independientemente de que sea el Yuncos, efectivamente, que es un rival directísimo, que tiene los mismos puntos que nosotros, a nosotros no nos queda más remedio ya que afrontar cada partido con una atención, con una concentración máxima, con una responsabilidad fuera ya de lo normal. Yo ya les estoy explicando a los chicos que, aunque estamos en categoría juvenil y que todavía están en época de formación, efectivamente, pero es la antesala del fútbol senior, del fútbol profesional, del fútbol en el cual los clubes ya se van jugando otro tipo de cosas, donde los chicos van sintiendo cierta presión, cierta responsabilidad por defender siempre algo suyo, ¿vale? Y bueno, yo creo que es independientemente de que consigamos el objetivo de mantener la plaza, en eso estamos, por supuestísimo. Bueno, yo creo que va a ser una experiencia súper positiva para ellos, porque bueno, chicos ya que salen de tercer año y que el año que viene van a competir en otro tipo de categorías ya senior, ligas preferentes, ligas nacionales, bueno, van a ver y van a comprobar que el sentimiento de responsabilidad que ellos van a afrontar al inicio de los partidos pues no tiene nada que ver con las categorías inferiores. Entonces, nosotros ya llega un punto que si queremos salir de esta situación, efectivamente, independientemente del rival que tengamos enfrente, tenemos que dar lo máximo de nuestro equipo desde el punto de vista de todos, o sea, desde cualquier punto de vista. Entonces, el partido del Yuncos es otro partido más, otro partido importante, y a ver si seguimos haciendo las cosas bien y podemos obtener un resultado positivo, por supuesto. Yo sé que tú me vas a decir, David, que esto funciona y como dice el Cholo, ¿no?, que ha puesto esa idea, pero que es que es así, es que tiene que ser así, la de partido a partido. Pero si miras tú vuestros próximos calendarios, que yo sé que tú seguramente lo habrás mirado: Yuncos, Club Deportivo Pedroñeras, 17º, Almansa, que está 11º, Noblejas, que está 18º, Sporting de Alcázar, que está 13º. Quiero decirte que en este próximo mes y medio de competición es donde realmente tenéis que sacar esos puntos que os permitan salir de esa zona complicada en la que estáis. Está claro, lo has dado. Nuestro calendario es que es así, además coincide con rivales directos y rivales que tenemos a 3, 4, 5 puntos. Mira, decías lo de ir partido a partido, y es que es verdad y es así. Lo que pasa es que es muy difícil porque mantener un nivel de atención, de concentración, de responsabilidad, de mantener un altísimo nivel competitivo en todos los aspectos de un equipo más en estas categorías, de verdad, créeme que no es nada fácil. No es nada fácil mantener a los chicos en alerta siempre, concentrados siempre, atentos siempre. El nivel de los entrenamientos también se te diluye muchas veces. Cada entrenamiento, cada práctica, cada ejercicio, cada partido, si queremos realmente mantener la plaza, es súper, súper, súper importante. Se define todo por detalles. Es que tiene que ser complicado, ¿eh? Sobre todo también en estas edades de los chicos que son tan complicadas, que tienen tantas cosas en la cabeza el que se puedan centrar, pero vamos, es encomiable la labor que realizáis absolutamente todos los entrenadores juveniles en esa edad, como digo, tan complicada. David, que muchísimas gracias por estar con nosotros en Libre Directo Talavera Deportes, en Oid Radio, en el 95.0 y a través de www.libredirectotalavera.es, y que muchísima suerte, ¿eh? Y que en este mes y medio de competición, aunque hablaremos antes de que pase ese mes y medio, espero que seguís sumando partidos sin conocer la derrota, que eso será buena señal y que para que salgáis de esos puestos de descenso. Un abrazo muy fuerte, amigo, y muchísimas gracias. Gracias a ti, David, te lo agradezco, claro que sí. Pues despedimos a David Gómez, el entrenador del conjunto del FD Talavera, formación deportiva de su equipo juvenil, lo tenemos anclado en esa 15ª plaza clasificatoria, pero es que es una gran verdad, es que en este, también digo una cosa, todo lo que tiene que jugar ahora, fíjate, es que he dicho Club Deportivo Yuncos, he dicho Pedroñeras, he dicho Almansa, he dicho Noblejas, he dicho Sporting de Alcázar y no he seguido mirando más partidos, pero claro, es que todos eran del 11º para abajo. Lo que quiero decir que en esa última vuelta, en esos últimos encuentros, se los va a jugar con los de arriba. Pero bueno, esperemos que los de arriba ya tengan los deberes hechos y que puede ser que el FD Talavera Formación Deportiva pues consiga sacar cosas positivas, resultados positivos para evitar esos puestos de descenso a la categoría de juvenil provincial, que por otra parte ya la tenemos bastante plagada de equipos de Talavera de la Reina. Vamos a poner un poquito de música, vamos a poner un poquito de sintonía de resultados para poder decirte, para poder repasarte todos los resultados que han dado de sí de esta jornada 19ª de la Liga Nacional de Juveniles en su grupo 15º. Baby, why do you go? The nine of you wanna stay. Venga, pues empezamos diciendo ese Odelo Toletumun 1, FD Talavera 1, Almagro 1, Yuncos 2, Albacer 4, Pedroñeras 0, Ciudad de Cuenca 5, Almansa 0, Guadalajara 2, Noblejas 1, Atlético Tomelloso 4, Sporting de Alcázar 0, Valdepeñas 2, Albacete B 0, Illescas 0, Azuqueca 0 y Talavera 1, Puerto Llano 0. La clasificación está liderada por el Ciudad de Cuenca con 42 puntos, segundo es el Albacete B con 38, tercero Atlético Tomelloso con 37, cuarto Albacer con 35, quinto Azuqueca con 33 puntos, sexto Guadalajara con 31, séptimo Valdepeñas con 28, noveno Odelo Toletum con 27, octavo Odelo Toletum con 27, noveno Atlético Portoñana con 26, décimo Talavera, Club de Fútbol Talavera con 25, undécimo Almansa con 24, duodécimo Illescas con 23, décimo tercero Sporting de Alcázar con 23, décimo cuarto Yuncos con 19, décimo quinto FD Talavera con 19, décimo sexto Almagro con 18, penúltimo Pedroñeras con 15, cierra la tabla clasificatoria el Noblejas con 10 puntos. Venga, y nosotros lo que tenemos que hacer es marcharnos a publicidad, y a la vuelta, ya lo sabes, tenemos que despedir programa de la mano de los mejores, ¿eh? Y los mejores en los que apuestas deportivas se refieren se llaman jokerbet.es, en la avenida del Príncipe 16 y en la avenida Francisco Aguirre, número 200. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Forestal Agro, en el polígono Soto de Cazalegas. Todo lo necesario para su huerto y jardín. Grandes ofertas de campaña con gran servicio postventa. Somos distribuidores oficiales de la marca Oleo Mac y Bertolini. Informes en el 925-86-96-84. Forestal Agro, en el polígono Soto de Cazalegas, desde siempre. No sé qué hacer. Tengo un cumpleaños la próxima semana y no sé qué comprar. Pues es muy fácil. Ahora en Talavera de la Reina, una tienda que se llama Original, en la que vas a poder conseguir todo tipo de regalos personalizados, tazas, llaveros, adhesivos y mucho más. ¿Y dónde está? en la calle Capitán Cortés 19, frente al campo de fútbol. Original regala y personaliza en la calle Capitán Cortés 19 de Talavera de la Reina. Además, podrás encontrar una amplia cantidad de vinilos para tu bici, moto, coche o vehículo industrial. También tenemos camisetas para ti, para peñas, empresas, ropa laboral, equipaciones deportivas, tarjetas de visita y mucho más. Pues ahora mismo voy. Ven a vernos a Original. Saber regalar es un arte. Personalizar es cosa nuestra. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. I'm the most loved and the most hated. I don't care about the game, 'cause I already played it. Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de Oi Radio. Pues ya estamos de vuelta en Libre Directo de la Vera Deportes, aquí en Oi Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.com. Punto es, ya sabes que tenemos que despedir programa de la mano de los mejores y los mejores en los que apuestas deportivas se refieren. Se llaman jokerbet.es, en la avenida del Príncipe 16, en la avenida Francisco Aguirre, número 200. Estamos solitos los dos. Ya sabes que jokerbet.es, estamos en la avenida del Príncipe 16 y en la avenida Francisco Aguirre, número 200. Y también sabes que jokerbet.es es el patrocinador oficial del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Y también jokerbet.es es el patrocinador oficial de las retransmisiones de esta casa, de los directos de jokerbet.es, el Libre Directo Talavera, entre www.libredirectotalavera.es. Ya sabes que con jokerbet.es vas a poder apostar a tu deporte favorito, al fútbol sala, al tenis, al baloncesto, al fútbol americano, al rugby, al waterpolo. A todo lo que se te ocurra lo tienes en cualquiera de nuestros dos salones, en Avenida del Príncipe 16 y en Avenida Francisco Aguirre, número 200. Yo lo entrego todo. Y es que te lo entregan todo: carreras de caballos, carreras de galgos, bingo electrónico, rueda tipo casino, juegos casino. Tienes un montón de televisiones para poder ver en directo los partidos que tú estás apostando. Por ejemplo, esa ida de los cuartos de final de Copa del Rey, Atlético de Madrid-Sevilla, lo puedes ver en jokerbet.es, Avenida del Príncipe 16 y Avenida Francisco Aguirre, número 200. Ya sabes que con jokerbet.es te damos la posibilidad de que te puedas llevar dinerito. Hoy, por ejemplo, por tan solo 5 euritos te vas a poder llevar nada más y nada menos que 567,62 euros. Sí, sí, por solo 5 euros te llevas 567,62. ¿Quieres saber cómo? Toma lápiz y papel que disparo. En el partido del Español contra el Barcelona tenemos que poner que gana el Barça y que hay más de 3,5 goles. En el Valencia contra el Alavés le ponemos que gana el Valencia y que hay más de 2,5 goles. En el Atlético contra el Sevilla le ponemos más de 2,5 goles. Chelsea contra el Norwich City le ponemos que gana el Chelsea y que hay más de 2,5 goles. En el Swansea contra el Wolves le ponemos un empate. Y en el Paris Saint-Germain contra el Dijon le ponemos que marca que gana el Paris Saint-Germain y que no marcan ambos equipos. Mejoramos nuestro premio y por tan solo 5 euros te llevas 567,62 de la mano de jokerbet.es. Te repito, en el Español Barcelona gana el Barça y hay más de 3,5 goles. Valencia a la vez gana el Valencia y hay más de 2,5 goles. Atlético Sevilla hay más de 2,5 goles. Chelsea Norwich City gana el Chelsea y hay más de 2,5 goles. Swansea contra el Wolves le ponemos un empate. Y en el Paris Saint Germain contra el Dijon le ponemos que gana el Paris Saint Germain y que no marca. Mejoramos nuestro premio y por tan solo 5 euritos te llevas 567,62 de la mano de jokerbet.es. Y eso es todo lo que te teníamos que contar en esta edición de Libre Directo Talavera Deportes, edición a miércoles, día 17 de enero del año 2018, en el que hemos hablado, te recuerdo, de tiempo de cuidarse, de ese deporte para embarazadas, tan beneficioso que es, tanto para las mujeres embarazadas como para el propio bebé que llevan en sus entrañas, como se suele decir. Y es que además también hemos hablado de la categoría juvenil nacional. Hemos estado hablando con David Gómez, con el entrenador del FD Talavera Formación Deportiva. Y nosotros no te contamos nada más. Te decimos que mañana volvemos a la sintonía de Oíd Radio en el 95.0 de la FM a las 2 de la tarde. Mañana jueves, con tiempo de pádel y muchas más cosas. A las 8, segunda edición en el que podrás escuchar este mismo programa. En el control técnico de sonido ha estado nuestro compañero Sergio Chillón. Y ya sabes, recibe los saludos cordiales de un servidor de quien te habla, de David Martín. Y como siempre te digo, ¡viva el deporte! ¡Chao!